Sí, el mismo día viernes se realizó una volanteada, bueno, con el objetivo de seguir visibilizando cuál es la situación de las trabajadoras y los trabajadores del hospital municipal, ¿no? Además de reforzar, digo, más allá del hospital, en los distintos dispensarios que tiene Carlos Paz, reflejar cuál es la problemática que las trabajadoras y los trabajadores de la salud están teniendo desde, digo, si bien el conflicto nosotros llegamos hace poco, sí, el conflicto arrastra meses, que quedó el descubierto en el marco de la pandemia, pero en realidad es un conflicto de años, ¿no? En donde hay un nivel de precarización altísimo, salarios realmente de miseria que están por debajo del salario mínimo vital y móvil. Entonces, bueno, nosotros estamos un poco al frente de este conflicto, como bien ustedes decían, para tratar de estar dando soluciones reales que vayan más allá de una mejora salarial, ¿no? El eje de discusión al principio de esto era una recomposición salarial. Bueno, nos corrieron de ese eje con el despido de 7 trabajadores que estamos peleando por todos los frentes por esa reincorporación. Pero más allá de eso, nosotros hemos presentado un proyecto en donde estamos buscando que el estatuto para quienes desarrollan tareas en salud sea diferenciado, porque no es lo mismo quien maneja el tránsito o atiende una caja de recaudación del municipio que quien está al frente de un equipo de salud o desarrollando tareas todos los días para garantizar ese derecho, ¿no? Entonces, también, digamos, tenemos como distintos objetivos que son a corto, mediano y largo plazo. Sí, digo, porque, bueno, eso como planteabas, me parece que queda bastante explicitado con, bueno, los últimos acontecimientos, ¿no? Porque me refiero al tema de la precarización, porque si bien es un hecho que está desde hace muchísimos años, ¿no? El municipio de Villa Carlos Paz debe ser, no sé, uno de los principales precarizadores, ¿no? A ver, sobre una planta que hoy debe estar por encima de los 1.500 trabajadores, creo que hay alrededor de 300 vacantes, ¿no? de planta permanente, y no sé si están todas ocupadas, ¿no? O sea, hay un porcentaje mínimo que son los que tienen esta estabilidad laboral. Pero esta discusión no estaba puesta sobre la mesa al inicio del reclamo del personal de salud, porque, bueno, tenían otras prioridades, pero se fue instalando con el correr del tiempo, sobre todo a partir de las presiones, ¿no? que hubo para tratar de desactivar la protesta. Bueno, y esto se ha profundizado a partir de esta decisión del intendente de, bueno, despedir a estos 7 u 8 trabajadores, creo que ha decidido no renovar el contrato, y los traslados compulsivos, ¿no? Digo, hoy la cuestión esa de la precarización también está puesta en esta mesa de reclamo, entiendo. Sí, está en la agenda, claramente, digo, porque si nosotros logramos la reincorporación y la vuelta atrás de los traslados, en 3 meses vamos a estar discutiendo lo mismo, ¿no? Que es renovación de contratos, mejoras salariales por cada prestación de servicio. Entonces se convierte en un círculo vicioso que no tiene fin, en donde quedamos a merced de la buena voluntad o del humor de un intendente, de una gestión, y esa no es la idea. La idea es que las trabajadoras y los trabajadores tengan la estabilidad laboral que no está, digo, contemplada en ninguna agenda propuesta ni por el intendente ni por el otro sindicato, ¿no? Julia, te iba a consultar, digo, ¿se ha puesto en contacto alguna autoridad del municipio con el gremio, con ATE, digo, para abrir canales de diálogo, qué es lo que han pedido? No, le conocimos la voz del intendente cuando salió la semana pasada, después de que algunos medios nacionales han empezado a hacer eco del reclamo que estamos tratando de mostrar. Digo, lo hemos logrado provincializar, lo han tomado medios de Córdoba Capital y estamos saliendo en algunos medios nacionales. Es como que recién ahí se acordó de que el problema está latente, digo, tiene frentes de batalla por todos lados, y en vez de tratar de tender vías para que haya diálogo y haya solución, al contrario, ¿no? Toma represalias con quienes deciden estar al frente defendiendo sus derechos. Estamos tratando, insistiendo, de mantener algunos canales de diálogo, por ahí no con figuras reconocidas dentro del gobierno, como esta mesa que salió cuando hizo la conferencia de prensa con toda esa gente no hemos tenido posibilidad de dialogar, pero sí estamos tratando de vehiculizar por algunas otras vías para, bueno, a ver, para nosotros también es urgente una solución al conflicto. Lo dijimos apenas desembarcamos en Carlos Paz, nosotros venimos a apostar al diálogo. Si no hay diálogo, hay lucha, y la lucha nos va a llevar a una asamblea, a un paro, a una caravana, a una marcha. Las medidas que se vayan definiendo las toma el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores en la asamblea. Julia, ¿lo sorprendió las declaraciones de Gómez Gestera vinculando el desembarco de ATE con una operación política ideada, impulsada por el senador nacional Carlos Caserio? No, porque son de manual, te digo. Yo estoy en ATE hace ya muchos años y es el discurso que tienen tanto el intendente como los otros sindicatos, ¿no? Que los otros sindicatos parecen ser voceros oficiales de la patronal al final, en donde tienen el mismo ABC, que es que no somos legales, que no tenemos ámbito municipal, que nos llama la oposición. Yo vivo 200 kilómetros de Carlos Paz, la verdad es que no tengo incidencia ni tengo interés en repercutir en la política partidaria de la localidad de Carlos Paz. Yo soy de Río Cuarto, así que imagínate lo que puede llegar a incidir en mí o en mis compañeros, cuál es el rol de la oposición. Obviamente que nosotros hemos apostado a tender redes por todos lados, y el poder y el cuerpo legislativo de la ciudad es una figura importante para lograr esto que queremos: cambios en el estatuto, carrera administrativa, estabilidad laboral. Cuando nos juntamos hace exactamente una semana con los concejales, nosotros invitamos al conjunto del cuerpo deliberativo, los 12 concejales. Si el oficialismo no quiere ir porque, digo, funcionan como una escribanía, mano de yeso, votando lo que el Ejecutivo determina, eso ya no es un problema nuestro, claramente. Sí, tal cual. Bueno, se hizo esta volanteada el fin de semana. ¿Qué es lo que sigue ahora en este marco del plan de lucha? Bueno, se están definiendo ya asambleas y ya algunas medidas más extremas para bueno, estar mostrando esto de que las trabajadoras y los trabajadores de la salud son esenciales y no son descartables, ¿no? Estamos viendo cómo día a día hay aumentos de gastos, sobre todo en Carlos Paz, con el movimiento turístico que hay. Y quienes bancan ahí en la primera línea, por más que el intendente diga que no es un hospital COVID, se están realizando hisopados, hay hisopados positivos dentro del hospital que se hacen a quienes concurren. Digo, hay un marco preocupante en cuanto a las cuestiones sanitarias en el marco de la pandemia, que bueno, seguramente se van a ver resentidas porque las trabajadoras y los trabajadores merecen respuestas de manera urgente. Así que bueno, estamos definiendo ahí asambleas y seguramente una medida de fuerza que sea superadora a la asamblea para desembarcar en una gran caravana en esta semana con distintos sectores, ¿no? Porque es bastante ingrato, digo, Gómez Gesteira habla de Caserio, de la oposición, del concejal Rivetti, pero no habla de la cantidad de colegios, asociaciones que nuclean a profesionales que han apoyado esto, ¿no? Desde el Consejo Médico Provincial, el Colegio de Radiólogos, el Colegio de Bioquímicos, el Consejo Médico de Punilla, la Multisectorial de la Salud, el Foro de Especialidades Médicas. Digo, el problema excede a lo político partidario, que es como lo quiere vender el gobierno y el otro sindicato, sino que un problema concreto que sí es político, porque los fondos que deberían estar yendo al hospital están yendo a otro lado, claramente. Se está invirtiendo más en carteleras, en publicidad, que en garantizar un derecho esencial como es la salud para la población de Carlos Paz y para quienes eligen a Carlos Paz como destino turístico. ¿Esta caravana cuándo se realizaría? Seguramente entre día jueves y viernes. Estamos ahí terminando de aceitar la fecha y, y seguramente la brevedad de estar comunicándola. Está bien. ¿Y las asambleas se han definido ya los horarios? Seguramente sean en los horarios que se vienen realizando entre 10 y 12 horas y que sea en el hospital y en los diferentes centros de atención en los barrios que hay, ¿no? ¿Esto va a ser todos los días, estas asambleas? Sí. ¿Todos los días, digamos? Sí. ¿Y esa asamblea es, digamos, se atiende únicamente urgencias, digamos, en ese momento? Claro, guardias mínimas y COVID. Sí. Está muy bien. Bueno, vamos a estar allí pendientes a ver qué sucede. ¿Hubo algún otro traslado o algún otro despido, por lo menos de lo que usted tenga conocimiento? Por el momento no. Hubo intenciones la semana pasada, pero creo que gracias al despertar este de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, se dio marcha atrás, ¿no? Porque nosotros estábamos empujando y acompañando claramente, pero a ver, quienes están ahí en esa primera línea y tienen que estar fortalecidos son quienes laburan todos los días en el hospital y en los dispensarios, ¿no? Así que bueno, por suerte, gracias a esta toma de conciencia que uno no sabe hasta que no le pasa, que tenemos un montón de derechos como trabajadores y trabajadoras, se están organizando y qué sé yo, instruyéndose también, preguntándonos a nosotros si esto es legal, esto no, cómo se notifica. Y bueno, yo creo que ese es un gran paso, ¿no? Tomar conciencia de que tenemos derechos y de que hay que defenderlos. Así que bueno, en ese marco, sí. No, te quería consultar eso, digamos, ¿no? Desde la experiencia de ATE, del trabajo que desarrollan ustedes, ¿cómo se plantean, digamos, al personal de salud de Villa Carlos Paz en el marco de este conflicto? Porque sabemos que hay mucha preocupación, mucho cansancio también, ¿no? Y eso puede llegar a hacer que, bueno, las fuerzas disminuyan y a bajar los brazos. ¿Cómo los ven ustedes? Mira, yo primero, a título personal, y bueno, en realidad creo que el conjunto de mis compañeros que hoy tenemos algún cargo de conducción dentro de ATE, la verdad es que admiramos la pelea que han dado en total soledad, médicas y médicos, que muchas veces le falta esto de considerarse trabajadores, pero en el caso del Hospital Sayago, la verdad es que han sido admirables. Digo en total soledad porque tenían un sindicato que tendría que haber estado a la altura de las circunstancias acompañando y no lo estuvo, y ahí poniéndose al frente con contagiados, con caídos, con aún gente internada por COVID, y bueno, esto nosotros venimos a decir esto, ¿no? Vamos regulando las energías. Metamos asamblea de tantas horas, una volanteada, bueno, caravana, otra instancia, pedidos de audiencia. Como que hay un montón de abanicos y de herramientas que nos posibilitan seguir estando en agenda, ¿no? Y que yo creo que vamos a seguir estando en agenda y más que nunca, porque esto va a explotar todo en cualquier momento, digo, en el marco de la pandemia y del rebrote y del aumento de casos. Y ahí esos trabajadores y estas trabajadoras van a ser esenciales para estar garantizando las condiciones de sanidad de la población ahí en Carlos Paz, ¿no? Sí, digo, el proyecto este que presentaron ahí para el estatuto, ¿no?, y la carrera del trabajador de la salud, ustedes han pedido el uso de la banca del ciudadano, que es un mecanismo, ¿no?, que está previsto ahí en la Carta Orgánica para que, bueno, cualquier vecino de Villa Carlos Paz pueda exponer ante el Pleno Legislativo algún proyecto. ¿Ustedes lo han pedido con alguna fecha a esto o están ahí a la espera de una respuesta? ¿Cómo es esa cuestión? No, estamos a la espera de una respuesta porque también hay tiempos administrativos en donde el cuerpo deliberativo tiene tanta cantidad de días para respondernos. Sí. Así que bueno, y presentamos con un proyecto, digo, para mostrar que no somos unos improvisados tirabomba, como más de uno nos hizo tildar de que somos cometemos actos vandálicos por pegar con cinta carteles en apoyo a los trabajadores. Sí. Nosotros también tenemos propuestas, digo, tenemos herramientas para luchar, pero también tenemos propuestas para darle solución a los problemas, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido el Ejecutivo no tiene que hacer oídos sordos, sino sentarse y pongamos las cartas sobre la mesa y cuál es la problemática real, Abel. Porque ellos dicen que están en una mesa de discusión, pero están con un sindicato en el que tienen minoría para organizar a los trabajadores de la salud. Sí. Hoy ATE es el gremio que representa a la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores de la salud de Carlos Paz, le guste a quien le guste. Entonces somos nosotros con las médicas y los médicos que están elegidos como delegados normalizadores quienes tienen que estar en esa mesa de discusión salarial. Y eso no hay tutía, nosotros a esa bandera de representatividad no la vamos a entregar, claramente. Y con lo de la banca de ciudadano vamos a esperar a ver qué nos dicen. Nosotros tenemos proyectos y propuestas, así que esperamos ser escuchados. Bien, respecto a la última, a la cantidad de afiliados que han logrado conseguir en este tiempo, se hablaba de alrededor de 90, ¿esto es así? Sí, un poco más también. Un poco. Bien, ¿siempre dentro del área de salud o ya hay algunos de otras áreas del municipio? Por ahora es salud. Está muy bien. Bueno, Julia, te agradecemos el contacto. Aprovechamos la oportunidad para invitar a todas las municipales a querer acercarse a ATE, que pueden hacerlo, ¿no? Digo, ustedes afilian no solo al personal de planta permanente, sino también a contratados o becados o locaciones de servicio. Sí. Eso sí. Sí, porque incluso con esto de los despidos nos encontramos con gente que tiene más de 6 años de antigüedad. Digo, esa persona ya tendría que estar en planta, y con esta concepción, entendiendo que trabajadores somos todos, la situación contractual o las reglas del juego, en este caso de precarización, les impone la patronal. A ver, estos trabajadores no quieren estar cada 3 meses renovando contrato, ¿no? Entonces, en ese marco, están prestando un servicio al Estado, y en ese marco los consideramos trabajadores estatales. Seguramente. Bueno, ojalá, veremos cómo continúa, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Este, el tema de la precarización, bueno, viene siendo un problema histórico. Calculo que no solo en Carlos Paz debe ser, pero bueno, acá se ha profundizado bastante en los últimos años, ¿no? Hasta ser creo que de todo el municipio una gran bolsa de trabajo en algún punto, pero muy precarizada, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Te agradecemos el contacto con Villanos, Julia, y bueno, de disposición. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en esta semana. Un fuerte abrazo. Un abrazo.